supieras que yo sigo recordándote. Si supieras que yo hoy tengo frío en esta soledad, todavía te sueño. Y que a pesar del tiempo aún te quiero. No sé qué puedo hacer para curarme, porque aunque termino, todavía te espero. No creas que ya no pienso en ti cada día. Y que a pesar del tiempo aún te quiero. Y aún me pregunto qué pasó, con nuestro amor de locos. Y aún no sé cómo se rompió sin darnos cuenta, porque dejamos escapar todo aquello que un día nos hizo tan felices y nos llenó el corazón. ¡Sí! No sé qué puedo hacer para curarme, porque aunque termino, todavía te espero. No creas que ya no pienso en ti cada día. Y que a pesar del tiempo aún te quiero. Y aún me pregunto qué pasó, con nuestro amor de locos. Y aún no sé cómo se rompió sin darnos cuenta, porque dejamos escapar todo aquello que un día nos hizo tan felices y nos llenó el corazón. ¡Ay! ¡Mambo! ¡Pero con fuerza! ¡Pero con fuerza! Y aún me pregunto qué pasó, con nuestro amor de locos. Y aún no sé cómo se rompió, sin darnos cuenta, porque dejamos escapar todo aquello